fmlacaterva.com.ar. La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. Del río Bravo al río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del río Bravo al río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Ya estamos acá en nuestro programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina, nuestra quinta emisión del programa del Río Bravo al Río de la Plata, aquí en FM La Caterva, en este barrio hermoso del sur de Buenos Aires, que es Barracas. Bueno, estamos acá nuevamente con nuestro compañero Arsinoé. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Otra Muy vez bien, aquí, un gracias. Placer acompañarlos. Muy bien. Y bueno, tenemos hoy un nuevo integrante mexicano por acá que nos está visitando también en Buenos Aires desde las tierras de Guadalajara. Tapatías de México. Él es michoacano. Oye, pero deja que se presente, por favor. Claro, bueno, déjalo, perdón, es un poco la emoción porque hoy nos está acompañando un connacional, un compatriota que no había tenido oportunidad de estar aquí en el programa. Si se presenta él en persona. No, pues muchas gracias por recibirme y bueno, por escuchar el acento mexicano que ya lo extrañaba y estaba a punto de Jamacón Villegas. Bueno, mi nombre es Emanuel Rojas. Yo nací en Morelia, pero bueno, ya soy tapatío por adopción. Desde hace ya algunos años vivo en Guadalajara. Y bueno, venimos aquí a ver qué onda con la Caterva. Muy bien, qué bueno. Ojalá te guste nuestro programita que llevamos por acá. Bueno, pues Hoy tenemos justamente, bueno, un tema que escogimos, que es muy pertinente y que lo pensamos mucho también con, en relación pues al contexto de lo que se está viviendo acá en Argentina, ¿no? Que es el tema educativo, que en México, bueno, y en toda América Latina en realidad es un tema sumamente importante, en donde en los últimos años, sobre todo en la última década, hemos visto, bueno, muchas reformas a los sistemas educativos en cada uno de los países. Y bueno, en México, bueno, mencionar que aquí en Argentina, ¿no? Tenemos ahorita justamente a los profesores, bueno, con un plantón afuera del Congreso, ¿no? Profesores que han sido también reprimidos, profesores que han estado, incluso que han iniciado, bueno, las clases que se fueron atrasando, bueno, porque no el gobierno no respondía, digamos, a las demandas, no instalaba las paritarias, que son estas mesas de diálogo con el gobierno. Y bueno, en México, ahora sí, ya pasando, digamos, al tema del cual vamos a hablar, que es justamente, pues, de la resistencia magisterial, ¿no? Frente, sobre todo esto, la resistencia magisterial, bueno, lleva muchísimos años en México. El sindicato, digamos, o docente, ¿no? En sus dos vertientes, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, es el sindicato más grande a nivel nacional. Pero bueno, específicamente vamos a estar tocando el tema de la reforma educativa, ¿no? La reforma educativa de 2013. Sí, el CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de hecho es el sindicato más grande de América Latina. Uh-huh. La CENTE, que es, digamos, el protagonista de nuestro programa, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se desprendió del Sindicato Nacional en los 70s, 80s, y desde esa época ha sido un referente de la resistencia política en México. Tal vez la CENTE junto con los zapatistas son esos dos actores políticos que han conseguido resistir, ¿no? A las reformas, al ciclo de reformas neoliberales, al primer ciclo de reformas neoliberales, que fue del 88 al 94, y a un segundo ciclo de reformas neoliberalizadoras, que es el que está en curso, ¿no? Cuando llega Enrique Peña Nieto al poder en 2012. Y bueno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es básicamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, articulado un poco al caso de Nochixtlán, que más adelante, ¿no?, abordamos con detalle ese caso, que fue un acto de represión de Estado. Esta masacre, ¿no?, que bueno, que no es novedad ya en México mencionar o llamar las masacres, ¿no?, en los últimos años y con los últimos gobiernos, pero sí, ¿no?, estamos a punto de cumplir casi un año de esa, bueno, del trágico, ¿no?, de Nochixtlán, que bueno, fue, ahora vamos a hablar de eso, pero para los que nos están escuchando y no sepan, bueno, matanza de varios compañeros docentes que, bueno, se estaban justamente oponiendo a la aplicación de las reformas, ¿no? Entonces, bueno, un poco sobre los invitados, de hecho son de la sección 22 de Oaxaca, que es una de las fracciones más combativas de la Coordinadora Nacional. Claro. Ellos vamos a estar conversando con dos actores de con dos de esa profesores sección. De la sección desde Oaxaca. Y ese es básicamente el programa que tenemos pensado para el día de hoy. Así que, bueno, vamos a la primera canción. Tenemos esta canción muy conocida, muy linda, de Oaxaca, que se ha vuelto también, algunos dicen, como el himno, ¿no? Bueno, uno de los himnos, ¿no? Porque en realidad hay un montón. Uno de los himnos de Oaxaca, que es el Dios Nunca Muere, en esta versión de Eugenia León. Pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final. Que me quede el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. En México, el crimen organizado es un conjunto de actos que la ley considera delictivos, pero que son cometidos por funcionarios del Estado en la persecución de sus objetivos como representantes del Estado. La característica fundamental del crimen organizado en México consiste en que se nutre y sostiene desde las estructuras del Estado, lo cual es algo ampliamente documentado por las autoridades. Hola, hola. Bueno, pedimos a todos y a todas una disculpa porque tuvimos un pequeño problemita, pero ya... Nos confundimos de audio, mano. Ya. Estas cosas digo, pasan. Digo, ya no hay que, sí, hay que confesarlo, sí, hay abiertamente, que... ¿no? Nos confundimos de audio, resulta ser que la voz que debía sonar allí... El español, no sé qué es poquísimo. La voz que debía sonar allí era no, otra. Un sueco. Tenemos un pinche gachupín, no, mentira, no se crean. Que queremos muchísimo y una mexicana que está ahí metida en la cabina y que bueno. Tratando de resolver el problema, pero en fin, un poco que lo que son los genios, la verdad, claro, porque no. Siempre les damos siempre las cosas a último momento. Vidal es un crack. pero en fin, el audio más o menos trataba sobre el asunto de la reforma educativa. Porque lo que queríamos era tratarlo aquí en el programa solo de manera somera, ¿no? Y enfocarnos más en la cuestión de la resistencia magisterial. Y decidimos que era más pertinente enfocarnos en la resistencia magisterial porque nos parece que es más pertinente, ¿no? O relevante para la agenda que está en curso en la Argentina. Ya lo que son los pormenores de la reforma educativa, tal vez lo toquemos con más detalle en otra oportunidad. Insisto, por el día de hoy la idea era condensar lo que son los contenidos y el contexto de la reforma educacional en México en ese breve audio y concentrarnos sobre todo en la actualidad de la resistencia magisterial, porque lo cierto es que ellos llevan cerca de 3 años, ¿no? de ciclo de protesta en las calles, que ha sido altamente exitosa y ejemplar. El año pasado inclusive consiguieron frenar o suspender la evaluación docente en algunos estados. En algunos estados, sí. ¿No? Entonces, digamos, para nosotros era prioritario traer esa experiencia del magisterio, ¿no? De la movilización magisterial en México a la Argentina, justamente por esa actualidad por lo que está pasando ahora en el país, ¿no? Donde estas políticas bastante parecidas en algún sentido con lo que se está implementando en México, con todo un paquete de políticas estructurales donde entre ese paquete está incluida una pata fuerte, la política educativa, vemos cómo acá en Argentina se viene sucediendo algunas cuestiones bastante parecidas, ¿no? Sí, las reformas neoliberalizadoras de la educación, lo estábamos comentando, ¿no? Tienen básicamente 3 dimensiones, ¿no? Una administrativa, una laboral y una pedagógica. El caso de la administrativa consiste básicamente en que los estados renuncian a inyectar presupuesto a la educación pública y eso se vuelve responsabilidad de los padres de familia y de los directores como administradores empoderados dentro de las escuelas públicas. El otro renglón, el laboral, bueno, ese es increíblemente parecido en todas las reformas en América Latina y apunta básicamente a erosionar, a acabar con el piso de derechos laborales históricamente conquistados por el gremio y por otros gremios. Y bueno, el pedagógico ahí es un poco más difícil de escudriñar ese renglón, porque no está claramente definido cuáles son los planes curriculares, los programas de estudio. Estuvimos platicando sobre ese asunto. Claro, que es más amplio en términos de que no es solamente pedagógico, sino que vincula todo lo referente a un modelo educativo, que una de esas patas que tiene importantes es la parte, digamos, más pedagógica, pero también la curricular, ¿no? Donde empieza a generarse cambios a nivel de la currícula, los contenidos. Justo ayer que estábamos charlando un poco sobre esto, decíamos cómo en México una de las cosas que se empezó a implementar o que se sostiene desde esta reforma es subrayar la importancia de prácticas como la memorización, ¿no? Aprenderte las cosas de memoria, que el estudiante tenga ciertos contenidos básicos, pero no, básicamente que el estudiante no piense, ¿no? Que aprenda de memoria, pero que no piense. Y esto afecta también, no solamente a nivel pedagógico, sino a nivel del modelo organizativo, del modelo educativo, que refiere también a modificar el currículo educativo, ¿no? Entonces, bueno, como bien decías, para entender esa patita pedagógica, digamos, tendríamos que ver cuáles son un poco las propuestas que se impulsan. Y una es la estandarización o de la evaluación o bien la aplicación de pruebas estandarizadas, ¿no? Es que responden más bien a ordenamientos de organizaciones internacionales, ¿no? Uh-huh. Está allí PISA, uh-huh, ¿no? Que en inglés es un programa de evaluación para estudiantes internacionales. Entonces tienes por un lado, porque aquí la cuestión es que hay dos tipos de evaluación: la evaluación docente, que en realidad está dirigida a evaluar naturalmente, como dice el concepto, a los profesores con el propósito de tenerlos en una situación vulnerable. Entonces, porque es punitiva en sus contenidos. Acaba con la estabilidad laboral porque los profesores antes podían permanecer en sus plazas, ¿no? Siempre actualizándose en términos de conocimiento, pero no tenían que estar sujetos a una evaluación anual, ¿no? Si nosotros extrapoláramos ese principio al ámbito de la función pública, por ejemplo, tendríamos que evaluar anualmente a los políticos, y si reprobaran esas evaluaciones, también tendrían que ser meritorios de una expulsión o separación de la función pública que desempeñen. Pero no es así, ¿no? Sabemos bien que la clase política, al contrario, trata de blindar un poco los privilegios de los que goza, y por otro lado, golpea, ¿no?, a los gremios que además han representado, como bien decía, históricamente una resistencia, el caso del gremio magisterial, ¿no? Y ese es un poco el balance que hacemos, ¿no?, en términos de lo que es la reforma educativa. Y quería comentar, perdón, sí. Y está esa evaluación que es punitiva, ¿no?, en términos de la evaluación docente, que afecta la estabilidad laboral, y la otra evaluación, que es la de los estudiantes. Y que, ¿no?, se sostiene con el discurso de la calidad educativa. Claro, que estandariza el conocimiento y convierte a los alumnos y a los profesores en correas de transmisión de los valores empresariales y de los principios técnicos que rigen especialmente en el mundo de los negocios. Bueno, yo estaba pensando sobre el asunto de capital humano, ¿no? Ahora que utilizan esta palabra como de capital humano para hablar de las bondades de la educación neoliberal y todo este asunto, es precisamente estandarizar conocimientos que finalmente no llevan a nada nuevo, pues llevan, como ya lo comentaban, pues como una cadena de transmisión de una manera o una estructura hegemónica de llevar y hacer y pensar a la sociedad, básicamente es eso. Pero algo que llama la atención, estaba platicando en Guadalajara con un amigo que su tema precisamente de doctorado tiene que ver con la reforma educativa, y decía que era muy poco preciso llamarla una reforma educativa porque de eso poco tiene, pareciera más una reforma administrativa y ese nivel, pues. Sí. Claro, de hecho dicen que lo que más afecta es donde más está focalizado es en la cuestión administrativa y laboral. Claro. ¿No? Más que. Claro, sí. Porque todo lo que estas evaluaciones a los docentes, aunque discursivamente se diga, digamos, que apunta a una calidad educativa, donde ven las mejoras en el docente, que se pueda capacitar y demás, sabemos de sobra, y analistas especialistas en la reforma educativa dan cuenta de que eso realmente es una, busca la precarización laboral, claro, afectar los derechos laborales de las y los docentes, derechos que han sido históricamente conquistados, ¿no? Y un poco vemos esa, podemos equiparar en algunos puntos eso que viene pasando en México con lo que actualmente se está dando en, o sea, en Argentina, justamente, ¿no?, eso que comentas, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos identificar claramente cuáles son los contenidos pedagógicos de la reforma educativa? Justamente porque están encriptados esos contenidos educacionales, porque la prioridad del gobierno no está concentrada allí. Está concentrada, y como bien decía, o como bien hemos comentado, en la dimensión laboral y administrativa. Por supuesto. ¿No? Entonces, nosotros podemos observar que ese formato de reformas se reproducen también en otros países. Es increíble, ¿no?, las afinidades que existen, ¿no?, y claro, impulsados por gobiernos que incluso tienen perfil no tan diferente, ¿no? Si uno observa más o menos el macrismo y el peñanietismo en México, en realidad uno identifica que hay analogías truculentas, ¿no?, entre los dos personajes y las dos formas de gobierno. Esta carece totalmente de legitimidad a la reforma educativa en México, para empezar porque está impulsada por un presidente que, cuando le preguntan en una feria de libro en Guadalajara cuáles son los tres libros que han marcado su vida intelectual, él trastabilla y dice, bueno, la Biblia, pero no la leí toda, y una telenovela, no una novela, una telenovela, si probablemente en ese momento se acordó de su esposa, y luego un tercero que dice La silla del águila, de Enrique Krause, se equivoca de autor. Entonces, bueno, pues eso, digamos, a todas luces demuestra que el tipo no ha leído un solo libro. Bueno, ese actor político que es el máximo dignatario del país, es el que impulsa la reforma educacional con, un especial énfasis en la cuestión de evaluar a los docentes. Y claro, los docentes responden muy acertadamente que ¿por qué no evaluamos a nuestros políticos? Claro. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ampliar esta o que venimos charlando ahora? Y para ello tenemos a Gameli Ambrosio López, que él es de la sección 22, precisamente de la CENTE. Entonces vamos a preguntarle directamente a él para que nos ayude a poder vamos a enlazar con él algunas cosas. Hola, hola. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Gameli, ¿cómo estás? Te habla Liliana. Hola, buenas tardes, estamos bien. Aquí compartiendo algunas ideas con ustedes. Gameli, estábamos hablando de la reforma educativa. Nosotros queríamos preguntarte un poco más sobre, más que las cuestiones ya propiamente de la movilización, de la protesta, queremos preguntar un poco acerca de lo que es la reforma y por qué se dice que deteriora o transgrede los derechos de los trabajadores de la educación. No sé si podrías tú compartir un poco el conocimiento que con toda seguridad debes tener sobre este tema. Hola, Gameli. Uy, creo que lo perdimos. Pero bueno, ahora vamos a intentar recuperar la llamada. Bueno, hoy es un día de desaciertos en el programa. No sé si el compañero michoacano se va a llevar una impresión. Bueno, michoacano tapatío se va a llevar una impresión no tan favorable. No, pero bueno, estamos aquí. Vamos a aprovechar y compartir un poco con él, ¿no? En lo que conseguimos enlazar otra vez con el profesor Gameli, que nos cuente un poco más sobre el tema de la reforma educacional en México. No sé si esté ligado directamente con la reforma educativa, pero definitivamente es parte de una política de Estado que, hablando de que el compañero también vive en Guadalajara, bueno, ahora en Buenos claro. Aires, pero que es de allá, a mí me llamó mucho la atención cuando fui a Guadalajara esta vez que la normal de Atequiza... ¡Oh, claro, claro! Dejó de ser normal, y esto poca gente se enteró, ¿no? Bueno, tenemos a Margarita sí. que investiga esa temática, ¿no? Claro. Sí, puedas contar, ¿esto está relacionado con la reforma educativa? Por supuesto, totalmente. Uh-huh. Bueno, resulta que Margarita Robertson, que también sí. es la que me informó del asunto porque hace trabajo de campo en Atequiza, comenta que un día llega a las instalaciones y de pronto ve que al nombre de la normal le quitaron lo de rural. Uh-huh. Y a ella le causó impresión porque no se trata solo de quitarle unas letras, se trata de que le quitan ciertas propiedades a la normal y ciertas atribuciones que tiene con esto. Entonces ella comienza a preguntar y por ahí se acerca el director con alguna otra persona. Y bueno, Dora la píldora, ¿no? Olvidamos poner rural ahora en la que repintaron las instalaciones. Y no, ella escarba un poco más y se da cuenta que tiene que ver con cambiar los planes de estudio y con una modificación que también va a lo administrativo directamente. Creo que va a cambiar la forma en la que se manejaban presupuestos. Y ahí también hay una especie, como dirían en el ambiente del periodismo, hay una especie de chayotazo. Y sí, entonces tiene una afectación directamente en el presupuesto también. Sí, sí, sí. Es un cambio administrativo y académico de la normal. Creo que le quita lo combativo mucho a eso. Claro, sí, porque hay que recordar que de hecho Ayotzinapa, que es una referencia que deben tener los escuchas, también es una escuela normal rural, ¿no? Que se dedican a la formación de profesores. Históricamente han sido centros educativos que priorizan, ¿no? Digamos una especie de combinatoria de lo que es la instrucción académica con la instrucción política. Entonces han representado para los diferentes gobiernos en México una especie de resistencia organizada que si bien en algún momento pudo adaptarse a las condiciones de la gobernabilidad en México a principios del siglo pasado, lo cierto es, y después de la Revolución Mexicana, lo cierto es que nuestra época de neoliberalización a gran escala, estos centros educacionales en el ámbito rural representan una piedra en el zapato. ¿no? Entonces, una propuesta que ellos están haciendo es descapitalizarla. El gobierno apunta a descapitalizar a las escuelas normales rurales. Creo que nos están diciendo que conseguimos enlazar otra vez con el compañero Gamelí. No, no es Gamelí, sí. No, es con Gersain Ángel Filio. Él es titular de conflicto de la sección 22 de allá de la CENTE en Oaxaca. Bueno, Gersain, ¿nos escuchas? ¿Se escucha muy muy abajo? Gersain, ¿estás ahí? Es que no te escucho mucho. Ok, ¿ahí me escuchas? Ahora sí, ya. Ok, hola Gersain, ¿qué tal? Te habla Liliana. Hoy estamos hablando de la reforma educativa y también de la resistencia magisterial, sobre todo de la CENTE, la sección 22, que sabemos que es una de las secciones más combativas históricamente, que viene luchando por los derechos de las y los trabajadores de la educación. Y bueno, hoy queríamos preguntarte si nos pudieras decir en qué sentido esta reforma educativa afecta a los derechos de las y los trabajadores de la educación. Si nos pudieras contar brevemente un poco sobre esto. Sí, mira, muchas gracias. El problema de la reforma educativa, o de la mal llamada reforma educativa, es que no únicamente la afecta a los derechos del trabajador, sino que también viene a entregar la escuela pública a la iniciativa privada. Y además, en aquellos espacios donde aún hay recursos naturales, no logran concretarse, permite pues que al pulverizarse el sindicato se puedan las grandes empresas mineras transnacionales puedan estar interviniendo en las comunidades para poder explotar o sobreexplotar los recursos naturales que hay en todo el estado de Oaxaca. Aproximadamente hay 407 concesiones mineras solo en el estado de Oaxaca. Perdón, dijiste 407. Así es, 407 aproximadamente concesiones ya del gobierno cedidas a la iniciativa privada de las empresas mineras transnacionales. Esto significa que la lucha de ustedes de la sección 22 en Oaxaca no responde solamente al objetivo de defender la educación pública, sino también de conectarse con otras luchas en el estado. Eso es lo que entiendo por lo que nos dices. ¿Hay algunas otras organizaciones civiles, sociales, que estén entretejidas, articuladas con la movilización magisterial en general y con la sección 22 en particular? Así es, al menos ya lo que observo es que hay organizaciones sociales y también hay comunidades que han formado o conformado distintas maneras de resistencia. Y la primera decisión que ellos defienden es precisamente la libre autodeterminación, que sean los pueblos los que determinen el camino que van a seguir, no el capital financiero, no el capital transnacional, no el gran capital, sino que sea precisamente la comunidad la que pueda determinar. Y alrededor de ella pues hay organizaciones sociales, ¿no?, que también coadyuvan a que se pueda mejorar u organizar de manera mucho mejor la defensa, la resistencia por la vida, decimos, ¿no? Porque finalmente hoy creo que decía yo hace rato, ¿no?, que no es nada más la educación, no es nada más nuestro empleo, no es nada más que nuestros alumnos tengan derecho a recibir una educación pública, laica, gratuita, sino que hay varias cuestiones de trasfondo que si la sección 22 en este momento se pulveriza, la red que se puede tejer de resistencia a nivel estatal se puede pulverizar. Claro, esto significa que es cierto eso que dicen acerca de que la movilización magisterial ya no es solo de los maestros, sino una movilización popular. Yo te quería preguntar, ¿qué cambios se presenta? No sé si estés informado sobre este asunto, el nuevo modelo educativo que presentó Aurelio Nuño en enero de este año. Te pregunto, ¿están reflejadas las demandas de la CENTE en ese nuevo modelo educativo? ¿O hubieron algunas modificaciones que uno pueda atribuirles a la lucha magisterial, que por cierto el año pasado atravesó un ciclo intensivo de movilización? Sí, pues yo creo que en el aspecto de la propuesta del modelo educativo que plantea Aurelio Nuño, responde en un primer instante y me rememora aquellos tiempos en el 2013 cuando se transmitía a través de la televisión nacional el debate que había en torno al por qué la coordinadora no aceptaba la reforma educativa. Y uno de los planteamientos de la coordinadora era precisamente que México carece de un modelo educativo propio, con una identidad propia, ¿no? Y precisamente vemos que 3 años después ya lo recoge Aurelio Nuño, pero desde la génesis de ese modelo, pues con quien consulta es con el gran empresariado, ¿no? Con las grandes empresas también de educación, no únicamente de capital financiero, sino también de educación. Hay empresas que se dedican precisamente a explotar la cuestión de la educativa, y es con ellos con quien consulta. Entonces el contenido que hay en ese modelo educativo responde nuevamente no a la sabiduría que hay en las comunidades mesoamericanas de aquí de nuestro país, sino que única y exclusivamente responde a lo que ellos entienden por desarrollo. O sea que no recabó las reivindicaciones y las exigencias de la CENTE, digamos. No, en esencia no, esencia no. ¿Y cuáles serían esas reivindicaciones o esos puntos, exigencias que ustedes están proponiendo en ante este modelo que está planteando Nuño? Solo por mencionarte uno, ¿no? Ajá. Nosotros como ACA tenemos una propuesta que le denominamos PPEO, ¿no? Que es el plan para la transformación educativa de Oaxaca, y en el cual una de las características, una de tantas, ¿no?, es precisamente que poder legitimar los conocimientos ancestrales que han permitido a los pueblos originarios sobrevivir y aún estar vigentes, ¿no? Y que consideramos que una característica precisamente son los saberes comunitarios. Uh-huh. Y uno de ellos, o sea, si lo vamos focalizando mucho más allá, uno de esos saberes comunitarios precisamente es la comunalidad, uh-huh, en el cual se refleja muchos fenómenos muy complejos, y que alguien que tiene el pensamiento occidental no va a lograr entenderse, uh-huh, pero que sin embargo en nuestras comunidades sí se logra estar desarrollando a diario, ¿no? Entonces nosotros consideramos que ese elemento importante no está considerado. ¿Qué incluiría esto de la comunalidad, Gersain? O sea, porque no es solamente incorporar, digamos, sería más incorporar como los saberes de la comunidad, de la cosmovisión de la comunidad, algo así, o a qué te refieres con comunalidad? ¿Qué es la comunidad? Comunalidad es la capacidad de un individuo de hacerse común en todos los sentidos. Uh-huh. Cuando hablamos de común, no en el sentido peyorativo, uh-huh, sino común de comunidad, uh-huh, que sea, le sea común a todos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, por citarte, ¿no?, una situación, antiguamente, o hace 20, 30 años aquí en Oaxaca, incluso todavía hay algunas comunidades donde alguien va a construir su casa, le va a poner lo que nosotros llamamos la plancha, ¿no?, la losa, a la casita, y él llama a sus amigos, y en lugar de pagarles un jornal, ese día se reúnen todos a ayudarle. Es una ayuda mutua, ¿no? Solo por mencionar un aspecto, ¿no? Uh-huh. Otro aspecto, pues precisamente es la autosuficiencia alimentaria que han tenido los pueblos mesoamericanos, en los últimos 500 años, ¿no? Uh-huh. Que a pesar de la gran política de depredación, ¿no?, de que los han enviado hacia las sierras, los pueblos originarios han logrado sobrevivir a estas situaciones tan difíciles. Uh-huh. Entonces, hoy más que nunca demuestra que es vigente, ¿no? La manera de relacionarse las comunidades con su entorno es, pues yo creo que sobra decir que es de forma amable, pues, ¿no? Sí, por quien supuesto. Destruye hoy más bosque, más selva al día es precisamente la industria. Uh-huh. Y quien en algún momento determinado se estuvo culpando, responsabilizando de la degradación ambiental, que era el campesino, vemos que no. Uh-huh. Que al paso de los años, las grandes industrias han contribuido a esa destrucción de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso consideramos que es vigente, ¿no? Que es necesario voltear a ver los saberes que hay en estas comunidades, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a repetir, ¿no? Lo vemos que es precisamente, todavía está vigente, pues. Sí, incluso me parece que adelantaba nuestro tiempo. Uh-huh. A ese tiempo de consumismo. Bueno, para nuestros escuchas que no saben, Aurelio Nuño es el secretario de Educación en México. Él dijo en una declaración recientemente que no iba a haber concesiones. ¿Cómo interpreta la sección 22 esa declaratoria? ¿Es una amenaza o es la anticipación de un escenario de conflagración, de conflicto con el magisterio? Yo creo que lo que está haciendo el señor son pues son peroratas, ¿no? Porque finalmente el magisterio oaxaqueño y el del sur sureste de aquí de México, porque quiero decir que no nada más de Oaxaca, ¿no? Está Michoacán, está Guerrero, está Chiapas, parte de Tabasco, parte de Veracruz, y donde hemos demostrado que aunque él se desgañote gritando, propalando a los cuatro vientos toda su verborrea, hemos sabido ser firmes, hemos sabido ser dignos y resistir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues es una ocurrencia más que tiene, ¿no? Claro, bueno, un poco abusando de tu tiempo, te quería hacer otra pregunta. ¿Sí? ¿Qué efectos identificas tú que provocó la masacre de Nochixtlán en la agenda y organización de la lucha magisterial? Yo no quisiera pensar mal, ¿no? Pero yo creo que desde esos oscuros lugares donde planearon esta represión, ellos, los que lo planearon, lo vieron como el precio que tenía que pagar Oaxaca, que tenía que pagar la sección 22, que tenía que pagar el pueblo de México. Pero no, como una pura represalia. Así es. Yo así considero que no fue algo fortuito, sino que fue premeditado de manera muy muy sistemática, ¿no? Yo imagino que todas las mentes siniestras se sentaron a planear de qué formas, ¿no? Claro, pero más que minar base, el propósito era estrictamente vengativo, es lo que sugieres. Así es, sí. Es que son muchos datos que nos arrojan que efectivamente de esa manera fue. No fue algo así, pues, que en el momento ocurrió, ¿no? Ya iban desde antes, de manera anticipada, iban armados con esa finalidad, ¿no? Oye, mira, te comento que aquí en Argentina estamos atravesando un curso también de reformas neoliberales en el ámbito de la educación. ¿Sí? Se ha acudido mucho al caso mexicano para documentar los procedimientos, procesos, agendas que acompañan a estas reformas neoliberales. Acá ya se está discutiendo el asunto de la evaluación docente. Yo te quería preguntar, ¿qué observas tú que está detrás de la evaluación docente? Es decir, ¿qué objetivos persigue, objetivos no declarados persigue esa evaluación? Bueno, mira, gracias. Mira, fíjate que me parece muy, muy interesante tu pregunta. Cuando vemos los objetivos, escuchas los argumentos de los gobernantes y ellos nos afirman a diario de que es una propuesta laboral de avanzada que busca el desarrollo económico, el desarrollo educativo. Uh-huh. Pero cuando ya lo vemos como un fenómeno histórico y si lo queremos ver evolutivo, resulta que esta propuesta de evaluación educativa de manera punitiva, que tiene implicaciones administrativas, finalmente es un retroceso. Uh-huh. O sea, hace 100 años aquí en México estábamos luchando, grandes organizaciones sindicales aquí en el país estaban luchando por la defensa de los derechos de los trabajadores. Y entonces, esta propuesta de evaluación educativa, que en realidad tiene grandes connotaciones y repercusiones administrativas y laborales, en realidad es un retroceso en el hito histórico del desarrollo del trabajo. Y como es como lo representa el outsourcing, ¿no? En la iniciativa privada. El outsourcing pareciera que nos da libertad de trabajar más de 8 horas. Uh-huh. Pero en realidad, cuando hacemos el análisis correcto, pues vamos a ver que es una neo esclavitud. Entonces, por ello es que consideramos que estos, aunque tengan eufemismos, ¿no? Uh-huh. Un eufemismo como el idóneo, ¿no? Precisamente vemos que tiene repercusiones de que vienen a afectar al trabajador y a su familia. Ah. Y con ello al sector educativo, ¿no? Hola, Jersey, te habla Emanuel Rojas. Tengo una pregunta para ti que va en relación a todo esto, y bueno, me parece a mí importante, y creo que para el auditorio, y es cómo han hecho ustedes desde la sección 22 para manejar el asunto mediático. Sabemos que hay una campaña de desprestigio que se ha llevado a cabo desde los primeros momentos sobre todas las acciones que ustedes realizan. Ahora lo que yo te pregunto es, ¿cómo han hecho para resarcir todo esto? Y digamos que el peso de esta pregunta no es menor, pensando en que toda esta manipulación mediática crea opinión pública que posibilita o no acciones efectivas de parte del gobierno, como represiones que las ha habido y todo esto. ¿Ustedes cuáles son las vías que han tomado, digamos, fuera de aquellas institucionales que sabemos que no ayudan en mucho? ¿Cómo han logrado hacer esto? ¿Cómo han logrado hacer visible su lucha dentro de estos términos que lo vemos? Sí, fíjate que es una pregunta muy muy buena, ¿no? Porque habla precisamente sobre la política de medios. Yo creo que el docente, a diferencia de otros ¿cómo se llama? Agentes, ¿no? Otros sujetos históricos, el docente tiene la ventaja de poder dar información cara a cara. Entonces, no es lo mismo el ver en la pantalla, ¿no? A un sujeto, que poder escuchar sus palabras de manera directa. Pero yo creo que lo más importante es que cada uno de los planteamientos que hemos hecho con información a nuestros padres de familia, precisamente nos llevan a que nos han dado la razón. O sea, hace un año era impensable las repercusiones del gasolinazo, de la reforma energética. Hace 4 años, pues, ¿no? En el 2013, cuando se empezó a discutir la reforma energética, era impensable. Claro, sí. Y hoy estamos viviendo las consecuencias, estamos viviendo precios caros de gasolina. Entonces, finalmente yo creo que cuando va dando la información y los mismos hechos, el mismo desarrollo de los eventos, te van dando la razón, es prueba irrefutable de tus afirmaciones, ¿no? Y pues tenemos 30 y... prácticamente tenemos 37 años como movimiento magisterial, ¿no? Como sección 22. Gelsain, ya para ir terminando y agradecerte obviamente que hayas podido tomar esta entrevista y darnos la posibilidad de poder intercambiar algunas ideas contigo. Ya para cerrar, quería hacerte una última pregunta. Sabemos que el siguiente año van a ser las elecciones en México, que viene bastante fuerte por, al menos por los candidatos que se ven a la mira. Sabemos también que este mes el CNI junto con el EZLN proponen la candidata indígena. ¿Sí? Ante este panorama electoral que está en puerta, ¿cuál es el posicionamiento que toma la lucha magisterial, puntualmente la CENTE? Sí, mira, antes de contestar tu pregunta, bueno, yo quiero agradecerles que nos hayan permitido participar en su espacio informativo. Agradecerles que nos hayan permitido llegar hasta los hogares, hasta los autos de sus radioescuchas, enviarles un saludo fraterno, un saludo combativo desde aquí del Magisterio Oaxaqueño de la sección 22, desde aquí de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de nivel primaria general. A todos también un saludo, a todos mis compañeros, a todos mis colegas de profesores de allá de la República Argentina, y a ustedes, felicitarlos por el espacio que tienen de información, ese espacio alternativo donde se puede analizar y vertir puntos de vista que, digamos, los medios oficiales no muy fácilmente logran difundir. Y y también informarles que, bueno, si ustedes escuchan, hay mucho vicio, pero se debe precisamente a que nos encontramos en unas oficinas del gobierno realizando la contratación de compañeros normalistas que ya van a partir de hoy ya van a entrar a trabajar como profesores. Uh-huh. Y teníamos 2 años en que no habían podido ser contratados, y después de una larga lucha de resistencia, de represión que han vivido los compañeros, por fin hoy ya están asignándose a las escuelas de la sierra de aquí de Oaxaca, y se van a las 7 regiones. Y bueno, a lo que me comentabas, me han hecho la pregunta que me estabas haciendo, pues yo creo que todo esto se puede resumir en capacidad de organización, capacidad de unidad, ¿no? Uh-huh. Y retomar los saberes que tenemos todavía como americanos, ¿no? En nuestro quehacer diario, ¿no? Bueno, Gersain, pues te agradecemos mucho, al contrario, mano, estamos muy agradecidos porque nos diste la oportunidad de conversar un momento contigo y de enriquecer un poco el análisis y el debate acá en la Argentina. Recibe un fuerte abrazo, saludos a todos los compañeros, y espero que tengamos oportunidad de establecer comunicación en otra ocasión. Un saludo. Un abrazo a todas las compañeras y compañeros docentes que están en lucha, y que también, por favor, comparte este mensaje a toda la gente que está allá, que para nosotros la CENTE, la sección 22, es un icono de lucha, de resistencia y de digna rabia. Así que reciban un abrazo también combativo desde acá de Buenos Aires hasta allá. Muchas gracias. Gracias, Gracias por el espacio. Hasta luego. Y saludos fraternos y combativos. Hasta luego. Bueno, la verdad es de que... Extraordinaria conversación. Espero que haya sido... Me quedé muy... Para nosotros fue altamente ilustrativa. Sí. ¿No? Enriquecedor, esperemos que también los escuches piensen lo mismo. Igual no nos respondió la última pregunta. Si se dieron cuenta, sí, seguramente se habrán dado cuenta los escuches, que la última de las preguntas procuró ahí un poco evadir una respuesta abierta. Pero respondió y no, yo creo, porque, a ver, si estaba hablando de la comunalidad, de recuperar como este saber de los pueblos, ¿no? Allí te está también marcando un posicionamiento en cuanto a decir, bueno, a ver, la organización, la autonomía. No sé si lo dijo en estos términos, pero sí subrayó como algunos elementos que te hacen pensar que... Sí, tal vez lo que no cabía allí era la pregunta. La pregunta, ¿no? Creo que era una pregunta que estaba de más. Bueno, es que estamos todas y todos inquietos con este tema. No sé, Manuel, ¿tú qué piensas? ¿No? Ahora con esto de las elecciones que se vienen en México. Justo a inicios del año estuvo la candidata indígena, que aún no estaba lanzada en Guadalajara. De hecho, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, justamente sí, en Casa Clavijero de Iteso. Y bueno, yo ahí la pregunta que lanzaba un poco sobre el asunto es... La candidata no podría ser que tal vez llegue demasiado tarde, lo comento porque va a ser candidato independiente, va a llegar con poco tiempo, no solo para recabar firmas, sino para convencer a un grupo de personas que no los conocen porque son históricamente invisibles. Entonces, bueno, ¿cómo van a manejar esto si saben que se van a subir al carro de la polaca mexicana, pues, uh-huh, a la clásica? Entonces, hay ahí asuntos que no sé cómo vayan a sortear, pero esperemos que lo hagan, ¿no? Porque me parece una propuesta diferente a algo que habíamos tenido. Sí, yo también recuerdo algo que dijo precisamente en ese mismo encuentro que estaba Gustavo Esteva, y que dijo algo que a mí me gustó mucho y que lo quiero compartir, que bueno, tenemos que pensar que la política es de todos los días, ¿no? Y hacer política es del día a día, y que en este caso el CNI junto con el EZLN, junto con los pueblos indígenas de México, los pueblos campesinos, los pueblos combativos, nos están enseñando otra lección más de cómo hacer política, ¿no? Claro. No sé que pase en unos días, porque se había dicho que en mayo nos enterábamos qué onda, capaz que sale un comunicado que dicen que creen siempre en AO y vean cómo todos se estaban mirando hacia arriba y no era por allí, qué sé yo, no sé, pero me parece que hasta ahora algo que hemos aprendido de los pueblos indígenas, originarios, como le dicen acá, indígenas en México, de los pueblos campesinos, es la lucha y la resistencia desde abajo y a la izquierda, ¿no? De la organización, el estar organizados en articulación con otros colectivos y demás. Entonces, bueno, quedamos a la espera de qué pase en cuanto a eso. Bueno, y sí, efectivamente ahí está una de nuestras grandes reservas políticas en el país, y van, de todos modos, el próximo año 2018 se especula que va a ser la elección más cerrada de la historia en México desde que se organizan elecciones no democráticamente en el país. El próximo año van a haber incorporaciones de candidaturas independientes, y muy particular porque además de los tres partidos hegemónicos tenemos un candidato que es una especie de outsider que milita en un partido político que él mismo formó, que autodesignó como Movimiento, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, y por otro lado, insisto, una pléyade de candidatos independientes, en lo que se especula, insisto, se rumora que va a ser la elección más apretada de todos los tiempos. Volviendo a esto de la educación, y que me llamó mucho la atención, y es algo que también yo desde, al menos por cuestiones laborales, vengo reflexionando, digamos, que me implica, es ver cómo cada vez más estos gobiernos neoliberales, sobre todo, entregan sin ánimo de ser conservadores, a veces hasta en su discurso, entregan de manera abierta la educación pública a las transnacionales, claro, a la iniciativa privada, ¿no? Y esto lo vemos con bastante dolor en México, pero no solamente en México, sino también acá ahora en Argentina, ¿no? Cuando había cuando en la población, digamos, está bastante instalado esto de no podemos retroceder a nuestros derechos conquistados, vemos cómo cada vez más la educación pública en Argentina se privatiza. Nada más como, digamos, una apostilla ahí, hay algo que sucedió hace medio mes, en Congreso pusieron la escuela itinerante y sí, hubo un episodio de represión y todo que parecía incongruente porque dicen, bueno, si saben que esto se pone, que está ahí, pues, que es pacífico, ¿por qué sacar las macanas y dar golpes, sí, no? Yo creo que es como lo que le llamaban en el siglo XVIII hacer alarde, ¿no? Que sacaban el ejército a las calles para mostrar que estaban ahí, ¿no? Creo que este episodio de represión tiene que ver un poco con la tradición argentina de tenemos que mostrar músculo y que estamos aquí, ¿no? Que vamos a reprimir lo que tengamos que reprimir. Creo que con la tradición argentina de la derecha, ¿no? Definitivamente, claro, porque los mismos, digo, no es que seamos analistas de este país, de la situación política, ni de seguridad de este país, ni nos atreveríamos a hacer eso, pero sí sabemos que, bueno, aquí hay muchas prácticas que se vienen repitiendo vinculadas a la, no sé, a la derecha, más derecha que ha tenido Argentina. Claro, y esto del 2x1, por ejemplo, ahora que pasa, es algo bastante preocupante. Ahora, si bien eso lo iremos tocando en otros temas, pensamos en cuestión de esto que nos convoca, que es la resistencia magisterial ante políticas meramente privativas de exterminio de la educación pública, decimos, ante todo, defensa a la educación pública, ¿no? Y vamos a estar con las y los trabajadores de la educación, llámese en México o acá en Argentina, acompañando su lucha. Bueno, como siempre, llega el programa de ir cerrando, ¿no? Vamos a una canción que evidentemente no elegí yo, porque yo nunca tengo la prerrogativa de elegir las canciones, pero que va a compartir la compañera Mariana Blanco con nosotros. Sí, vamos a ir a una canción que, bueno, es un proyecto bastante interesante en México de estos, como un conjunto de MCs de todo México, este hip hop mexicano que es bastante, bastante famoso, bastante fuerte, siempre de lucha. Y este es un proyecto del Gran OM, en donde juntó a muchos MCs de todo el país para, bueno, hacer canciones justamente de protesta y de varios temas políticos y de en todo el país, ¿sí? Entonces, escuchamos esta canción que se llama En Pie de Lucha. Cambiar desde raíz la ingenuidad de mi país. No necesito evaluación, más bien autonomía. Y es que yo ya sabía que la educación no es gratis. Se paga con la vida y las balas de mi lápiz. Compañero, maestro de selva y sierra, eres hijo de la tierra, campesino y comunero. Traes conocido el sendero que anduvo Lucio Cabañas, y sabes que hoy la montaña manda levantar el grito en contra de los malditos que vienen por sus entrañas. encendido. Ya los pueblos se han reunido, maestro, con tu bandera, que sepa la patria entera y los necios del poder, que hoy las cosas van a ser como la gente decida. Será la nación reunida quien les va a decir qué hacer. Será la nación reunida quien les va a decir qué hacer. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo, mis queridos y mis queridas. Nos estaremos encontrando dentro de 15 días. No, fue un placer enorme tener aquí a, pues, a Emanuel, que yo creía que era tapatío, pero ya me enteré que no. Bueno, pero de corazón ya es tapatío. Sí, ¿a qué equipo le vas, Emanuel? A los Leones Negros. Ya, ya está. Bueno, olvídalo. Entonces, la ventaja es que ahí no hay ninguna polémica, ¿no? Porque sí, no, claro. No tienen rivalidad con nadie. Claro, me desmarco, ¿no? Con claro, los Tecos era la claro, rivalidad. Pero bueno, muchas gracias, Emanuel. Esperemos tenerte acá en el siguiente programa o en algún otro. Que nos vengas, claro, y nos, claro, nos acompañes también. Bueno, Mariana. No, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias por venir, Emanuel. Gracias a por escucharnos a todas. Un saludo también siempre a todas las radios de América Latina que nos retransmiten. Acá en Argentina, la Retaguardia, la red, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos de Oaxaca. Por supuesto, también a la radio comunitaria Totopo de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. A la Radio Temblor en Panamá, Radio Placeres en Chile, y Radio La Gaviota y Radio Contacto Sur en Uruguay. Así que, bueno, pues. Saludos a todos, saludos a todo el público, gracias por acompañarnos. Esperamos que nos puedan sintonizar otra vez en 15 días. Fue un placer acompañar a mis compañeras. Y Emanuel, esperamos contar contigo otra gracias, vez. Gracias, claro. Un abrazo y agradecimiento enorme a nuestro querido compañero Vidal, que está en los controles. Gracias, Vidal. Vidal, un crack. Siempre un crack. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. ¿No? Y viene un temón dentro de 15 días. Temón dentro de 15 días. Bueno, por ahí les quieren que les vaya tirando como la data de lo que vamos a hablar o no. Bueno, Nos dejamos en suspenso. Bueno, nos vemos dentro de 15 días en FM La Caterva 97.3, la radio popular de Barracas.